Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Hola Marce, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Dani, ¿cómo vamos? Yo muy bien, ¿tú? Muy bien, Marce, empezando una nueva semana, pues llena de energía y con muchas noticias interesantes que el día de hoy vamos a hablar. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy importante y sé que cada uno de ustedes tiene la misión de participar en este tema, porque todos de cierta manera estamos involucrados en empresas, en nuestros negocios propios y hoy en día con el tema de la digitalización y el teletrabajo y todas las herramientas que estamos usando al momento de emprender nuestros negocios o de trabajar dentro de una empresa, traen riesgos, como lo hemos conversado anteriormente. Es por eso que hoy vamos a conversar sobre la concienciación que deben tener cada uno de ustedes dentro de su empresa y también en las empresas en las que ustedes trabajan, el deber que tienen de brindarles a ustedes información útil para que cuiden sus cuentas, cuiden a la empresa, cuiden su información y podamos estar más seguros frente a toda la ciberdelincuencia que se está efectuando hoy en día. Así que Marce, cuéntanos un poquito más de qué se trata este tema de la concienciación de usuarios en la ciberseguridad. Claro, bueno, la concienciación se debe dar en múltiples niveles, como tú lo habías dicho, dentro de las empresas, dentro de los negocios. La concienciación de usuarios es importante debido a que los ataques de ingeniería social son el principal vector de ataque. Más del 80% de los ataques tienen que ver con el ser humano y tan solo el 20% empiezan atacando las aplicaciones web vulnerables, servidores que han dejado en la nube, etcétera. Entonces, esto hace muy, muy importante para la seguridad. Pero también hablemos de la concienciación a nivel de familia. Muchas veces creemos que porque nosotros tenemos perspicacia digital, nuestros hijos la van a tener, nuestro esposo, nuestra esposa la van a tener. Entonces, dejamos muy de lado esto. Muchas veces dentro del hogar podemos hablar de distintos temas, pero nunca topamos temas de cómo concienciar ciberseguridad a nuestros hijos o a nuestra pareja, etc. Entonces, lo que vamos a hablar es la importancia de la concienciación de ciberseguridad en todos los niveles, pasando desde la casa hasta nivel empresarial, en donde la falta de perspicacia digital hizo que la empresa Leoni perdiera 40 millones de dólares. ¿Cómo sucedió esto? Pues se metieron a la red, empezaron a hacer escucha de lo que hacían y se dieron cuenta que una persona en toda la organización podía dar autorización de pagar hasta 40 millones de euros a los proveedores. Así que suplantaron su identidad, mandaron un email suplantando el correo electrónico de esta persona a la única persona en la empresa que podía hacer tal giro. Y incluso utilizaron el mismo lenguaje que de esta persona, porque es una multinacional, cada uno utiliza un idioma distinto. Utilizaron hasta el mismo lenguaje que utilizaba y mandaron a pagar 40 millones de euros a una cuenta realmente que no era la legítima. Y esto no lo puede proteger la tecnología. La tecnología no puede evitar este tipo de incidentes, sino básicamente la perspicacia digital que tenga una persona, ¿no? que tenga el ser humano. De igual manera, muchos de los ataques entran por correos electrónicos que fingen ser un correo destinado a, por ejemplo, recibir un paquete. Al momento de hacer clic le piden ciertos datos y al poner los datos pueden robar sus cuentas, como las credenciales, etcétera. Estas pruebas o ataques se llaman de ingeniería social. Por lo tanto, es el primer vector de ataque y hay que entrenar a los usuarios para que ellos sepan cómo identificar este tipo de fraudes, cómo identificar este tipo de ataques, cómo reportar qué hacer cuando se encuentra con este tipo de cosas. Parte del entrenamiento también es hacer ataques simulados a los empleados de tal manera que ellos puedan saber cómo son estos métodos de ataque y la empresa pueda saber qué porcentaje de usuarios caen en este tipo de de trampas. Claro. Por lo general, Marce, eso lo hacen antes de crear como un plan de concienciación de seguridad, ¿no? Como para identificar, como un diagnóstico, entiendo que es, ¿no? Como para identificar justamente cuáles son las debilidades o fortalezas de cada uno de los empleados, qué brechas hay tal vez en la empresa, por dónde corren más riesgos. Y una vez ya analizado como, o realizado este diagnóstico, ya se puede determinar como un plan de concienciación enfocado a las necesidades de la empresa. Es correcto. Justamente en este programa vamos a revisar qué es lo que hay que hacer para tener un alto impacto dentro de la concienciación de empleados, porque generalmente cuando se lanzan este tipo de programas y no se hace con la adecuada programación, ¿no? Planificación, genera más bien un descontento por parte de los empleados. Y esto se da debido a la falta de planificación. Entonces, justamente en este programa vamos a hablar de cuáles son los elementos que se deben planificar para tener un sistema de concienciación de alto impacto dentro de la organización. Y vamos a arrancar con el primero, que justamente es el diagnóstico. Antes de arrancar cualquier plan de concienciación, hay que diagnosticar. Y para diagnosticar, hay algunas alternativas. La primera alternativa es establecer el baseline o la línea base. Es decir, ok, ¿qué he hecho yo en el pasado sobre la concienciación? ¿Qué he entrenado ya a los empleados? ¿Qué ya saben y qué no saben? Hagamos pruebas de spear phishing, que significa pruebas de ataques de ingeniería social, para ver qué porcentaje de usuarios caen. En el diagnóstico también tengo que entender cuál es el perfil de la organización, los objetivos, estrategia, tendencias, retos, de tal manera que yo pueda preguntarme cómo tecnología está apoyando al negocio y cómo los usuarios usan la tecnología para trabajar. En base a esa información, yo puedo determinar qué deben conocer nuestros usuarios para evitar riesgos innecesarios con la tecnología que ellos utilizan. Por ejemplo, si tengo usuarios que viajan todo el tiempo, bueno, a ellos debería yo entrenar en cómo viajar ciberseguro. O si tengo usuarios que por su trabajo tienen que conectarse a máquinas de terceros porque son auditores o trabajan en un campo especial en donde entran a una máquina de la empresa para trabajar. Bueno, saber qué es cerrar sesión, a estos usuarios saber qué es cerrar sesión, qué darse cuenta para que no se queden grabadas sus contraseñas en esa máquina extraña y todo ese tipo de cosas. Entonces, la primera fase justamente es de diagnóstico. ¿Cuál sería la segunda fase? Claro, la siguiente fase es definir el tipo de material que yo voy a entregar. Aquí es muy importante tomar en cuenta que el material tiene que estar creado para nuestros usuarios. Es decir, si nuestros usuarios son latinos, el material debería ser hecho en Latinoamérica, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos y Latinoamérica tienen idiosincrasias distintas y para el latinoamericano lo perfecto es aburrido. Entonces, una capacitación que es perfecta es aburrida. Mientras que una capacitación que tenga un instructor, que hable su mismo idioma, que se equivoque igual que como nosotros hablamos, nos equivocamos, etc., genera una calidez digital. Y también debemos definir, bueno, y todo este contenido, ¿qué debe decir? Por ejemplo, las políticas, los procedimientos de la empresa tienen que estar incorporados dentro de la capacitación. También las principales amenazas que se están dando a nivel mundial tienen que estar, que están dándose. Y sobre todo que el contenido sea el qué, cómo y por qué. ¿Qué hay que hacer? No únicamente decir no hagas clic. Sí, pero ¿cómo no hago clic? ¿Cómo me doy cuenta que esto es falso o que esto es un fraude? Entonces, estrategias claras, concretas y concisas que me indiquen cómo hacer lo que me están pidiendo. Y el por qué también es importante. Caso contrario, el usuario va a pensar que esto le dicen porque sí, o porque son unos exagerados. Claro, la capacitación, como tú dices, tiene que estar, bueno, regida a las necesidades, como igual enfocada a los protocolos, a las normas, a la filosofía empresarial. Entonces, por eso que justamente las empresas que se dedican a dar este tipo de capacitaciones hacen como todo este diagnóstico y se empapan. Es prácticamente volverte por un momento parte de la empresa en este caso y empaparte como de toda la información, de toda la cultura corporativa de la empresa. Y en base a eso, poder armar una capacitación como de forma personalizada, entiendo. Algo adicional también que sé que se lo hace y que es importante recalcar es el tema de la campaña, ¿no? Una vez que ya se hace un diagnóstico, se hace una capacitación y se educa justamente a los colaboradores para que entiendan cuáles son los riesgos y implemente justamente todas estas herramientas, se tiene que elaborar una campaña para que persista en el tiempo este proyecto, ¿no? De ciberseguridad, en el cual se tienen que hacer folletos, se tienen que hacer cursos virtuales o tal vez masterclass que sean como una vez cada mes, en los cuales se puedan actualizar acerca de los nuevos métodos de ataque. Tal vez wallpapers en las computadoras donde te indiquen y te recuerden la campaña de ciberseguridad, consejos, etc. Entonces, todo esto como que entiendo que engloba, ¿no? Y marca como ya un escudo de protección para las empresas y para que puedan comenzar a trabajar de manera segura. Correcto. Y justamente todo esto engloba el qué queremos que hagan los empleados o qué queremos hacer dentro del programa. Las siguientes fases tienen que ver cómo lo conseguimos. Y el cómo lo conseguimos arranca justamente con el tema de, bueno, cómo motivamos. La curiosidad y la motivación son los principales drivers del aprendizaje. Por lo tanto, hay que crear estrategias de motivación. Hay que prevender la idea, hay que vender la idea de recibir este curso. Una manera importante de vender la idea a los empleados es indicar que este curso también les va a servir para proteger a su familia, porque si ellos conocen métodos para proteger a sus hijos de ciberbullying, de pederastas de internet, etcétera, proteger a sus fraudes, a sus padres de fraudes de internet, proteger el patrimonio de su familia al no caer en estas trampas de spear phishing o de ingeniería social sobre bancos, etcétera, entonces se protege a él y a su familia. Entonces, si se puede vender la idea, así como cuando las películas quieren vender la película, hacen trailers y hacen mucha publicidad para que la gente esté expectante de ver la película, de igual manera se requiere que la gente esté expectante de recibir el curso. Y si no hay este programa de expectación, de crear expectativa, de vender la idea a absolutamente todos los empleados, entonces esto podría fracasar, por perfectos que estén los videos o más bien que esté el sistema. Por supuesto, ¿no? Tienes que incentivar justamente y lograr como captar el interés, como dices, a través de expectativas, a través de elementos que hagan como que despertar el interés nuevamente de la gente y puedan aplicar al 100% todo lo que se les va a dar en estas capacitaciones, en este plan de seguridad. Marce, está súper interesante este tema, pero ahora nos vamos a un corte musical y regresamos en un momento para contarles mucho más. De mí, sin miedo, sin temores, solo amor. solo queda recordar que no puedas olvidar lo que hubo entre los dos, no tiene un precio. Amar hasta no poder más, deseo entregar, que en mí puedas confiar lo que te pone triste. Estoy desnudo frente a ti, desnúdate ante mí, sin miedo, sin temor, es solo amor. Siente el fuego de mis labios quema. Siente que mis besos aman envenenar. Siente sin ti mi vida vale nada. Siente. Con más de Dimensión Hacker y estamos hoy hablando de un tema súper importante que es la concienciación de usuarios y de personas en general en el mundo acerca de la ciberseguridad y los riesgos que trae la ciberdelincuencia hace ya muchos años atrás y hoy en día con mucha más frecuencia debido a las modalidades de trabajo, de estudios y demás. Es por eso que Marce nos está contando y ahorita estamos como conversando acerca de los riesgos empresariales, ¿no? A nivel de un negocio, de una empresa, cuáles son las fases que tienen que seguir para implementar un plan estratégico de ciberseguridad. Ya hemos hablado un poco del diagnóstico, de cuáles son los pasos para generar un plan, el incentivo que se debe generar al personal para que esté motivado al momento de aprender, tomando en cuenta que no solo aprende herramientas o conceptos que les va a servir dentro de la empresa, sino que también les va a servir en su vida rutinaria, en su vida diaria, tanto para cuidar a su familia, para tal vez aconsejar a sus allegados y demás. Hemos hablado también de las campañas que se deben persistir en el transcurrir del tiempo en una empresa. Una campaña de ciberseguridad tiene que estar latente todo el tiempo en la vida útil de la empresa y si es posible irla mejorando cada vez más. Así que, Marce, ¿qué más nos puedes contar al respecto? Claro, es importante recomendar que la estrategia de motivación debe ser permanente. Es decir, que aquí esto no es solo responsabilidad del oficial de seguridad de la empresa, por ejemplo. Aquí también tiene que estar involucrado gerencia, tiene que estar involucrado recursos humanos, marketing, etc. Para crear estrategias innovadoras y creativas de motivación durante el curso para que la gente esté motivada a mantenerse en este curso de ciberseguridad. Que ya sabemos, ¿no? Recibir información sobre ciberseguridad. Mucha gente dice, es que la tecnología no es para mí. O esto no me puede ocurrir, o tienen una especie de barrera, y por lo tanto, mantener motivación es sumamente importante. La organización debería considerar un presupuesto para dar entradas al cine al que llene el curso, por dar un ejemplo. Claro, hay que motivarlos. Como tú dices, entradas al cine, capacitaciones, hasta por último una salida a un restaurante, no sé, no temas que puedan motivar de cierta manera a la gente. Y aparte, este es un consejo no solo como en el mundo de la ciberseguridad, sino es un consejo para que realmente tengas motivado a tu personal, que siempre es importante para que ellos puedan realmente implementar de manera consciente y como con todo el corazón a la empresa, ¿no? Que es lo más importante, como que realmente la tomen en serio como toda la información que se les da y sin embargo lo que tú dices de las motivaciones es súper importante. Sí, entonces mantener estrategia de motivación es clave. Y esto me lleva justamente al siguiente hito que hay que conseguir, que es el compromiso de gerencia. Sin el compromiso de gerencia, básicamente las cosas no podrían funcionar. Dado que, recuerda, no solo hay motivación positiva, también hay motivación negativa, que no por ser negativa significa que es mala, sino la motivación negativa es una sanción, es una auditoría. Es sudar la gota gruesa durante un ataque. Entonces, esas son motivaciones negativas que también se pueden utilizar y que se pueden mezclar. O el tema de la motivación por expectativa, en el que solo por conseguir algo pequeño tienes una consecuencia, sea buena o mala. Entonces, Correcto. esa es la motivación por expectativa. Entonces, hay que trabajar en todo eso. Y gerencia tiene que estar involucrado porque si, por ejemplo, la invitación a seguir el curso viene del gerente general, es muy distinto a que si viene del oficial de seguridad. Por lo tanto, gerencia tiene que estar también involucrado y saber que gerencia también tiene que seguir los cursos. Exacto. La gerencia es como el principal ejemplo que tiene que estar como de forma latente y presente en todo el tema de capacitación, de diagnóstico, porque es un líder, ¿no? Al final del día, y es el líder que tiene que hacer que sus seguidores, es decir, sus colaboradores, lo sigan. Y de esa forma también es un trabajo, también es como una táctica de motivación, porque ven al líder, ¿no? A la persona que al final tiene el mando, se podría decir, la batuta en la empresa, cumpliendo con las normas, con los cursos, con las capacitaciones, y ellos también van a seguir ese ejemplo. Entonces, es muy importante que ellos estén 100% involucrados en este desarrollo de este plan de ciberseguridad. Claro, yo estuve en un evento hace algunos años donde se presentó la ex CISO, ¿no? La ex oficial de seguridad de la Casa Blanca, y ella justamente mencionaba, ¿no?, que una de las primeras cosas que debe hacer el presidente de los Estados Unidos es recibir un curso de concienciación de ciberseguridad. Entonces, si el presidente de Estados Unidos lo hace, entonces, ¿por qué el gerente de la empresa no? Realmente esto debe estar a todos y hay una técnica llamada whaling. Whaling viene de whale, de ballena, ¿no?, de pez grande. Porque atacando a los peces gordos pueden afectar enormemente a la institución. Por lo tanto, es importante que gerencia también esté involucrado, esté comprometido a dar todas las facilidades y a impulsar este tema del Security Awareness Training o de la concienciación de seguridad. A lo que nos lleva a que el siguiente paso, aparte de tener unas buenas estrategias de motivación, se deben tener estrategias de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar que el programa en efecto está funcionando? ¿Cómo voy a evaluar que los empleados están aprendiendo? ¿Cuáles van a ser mis técnicas? Entre ellas, definir los KPIs, ¿no? Key Performance Indicators, porcentaje de usuarios que siguen los cursos, cuántos cursos han completado cada uno, exámenes, juegos. Claro, el tema de la ingeniería social, ¿no? Hacer como estos tests dentro de la empresa sin que nadie sepa para ver si realmente el curso está funcionando y si se ve que hay como un porcentaje alto de personas que están cayendo en estos juegos de ingeniería social, pues reforzar también a los colaboradores para que puedan seguir como alineados a lo que se quiere, ¿no? Como empresa, a mantener la seguridad. Correcto, sí, lo que no se puede medir no se puede mejorar, entonces crear buenas Correcto. estrategias de evaluación y sobre todo si tenemos compromiso de gerencia y gerencia nos ayuda con estrategias de motivación y estrategias de evaluación, entonces vamos a tener un plan bastante completo, bastante importante y sobre todo tener el material adecuado es también importante, ¿no? Hay material que está hecho por gente que tiene, por ejemplo, certificación como formador online. Entonces, ya, eso es distinto a tener un material hecho por alguien que solo sabe ciberseguridad, porque a lo mejor no es un buen pedagogo, no es bueno explicando las cosas y la gente se aburre, la gente no entiende y es contraproducente tener material que no esté enfocado y adecuado al público objetivo. Por más sabio que sea el instructor, si no sabe dictar esa charla, ese curso, si no conecta con el empleado, entonces definitivamente vamos a tener un fracaso, así tengamos todo el resto de cosas hechas de la mejor manera. Entonces, sumamente importante que el material esté basado en una metodología basada en lo que se llama, aunque parezca un oxímoron, la pedagogía del adulto. Aunque uno diría, bueno, pedagogía es de niño, pedagogía del adulto sí, existe también la pedagogía del adulto. Pedagogía empresarial también, entonces ir como enfocado a esas técnicas de aprendizaje para que realmente los adultos, en este caso los colaboradores, estén como motivados para seguir trabajando en esta planificación, ¿no? Y que no pierdan el interés ni pierdan el hilo, porque al final del día el tema de ciberseguridad y todo lo que engloba tiene que estar, como lo dije hace un momento, de forma latente, ¿no? Es como que si inicias una campaña de ciberseguridad dentro de tu empresa, tienes que tener claro que tienes que seguir por el resto de la vida de tu empresa. Tiene que estar latente esa planificación, esa motivación, ese aprendizaje, y poco a poco ir mejorando, ¿no? Ir mejorando herramientas, técnicas, darles más capacitaciones. Así que es algo que se debe llegar como un compromiso, netamente, como parte de una cultura empresarial en realidad. Es correcto, sí. Y bueno, y hacer este calendario de entrega también, saber, bueno, cuándo voy a entregar el material, en qué momento hago la motivación, la expectativa, cuánto tiempo va a durar la expectativa. Tal vez voy a tener un grupo piloto con unos pocos usuarios que sean de mi confianza para que ellos puedan revisar todo, me den el feedback adecuado. Y una vez que ya esté todo listo, ya hacer este calendario de entrega para saber cuándo vamos a empezar el entrenamiento, cuánto tiempo vamos a dejar, cuándo vamos a evaluar, cuándo vamos a hacer las tareas motivacionales, en qué momento voy a hacer los ataques simulados, cuándo voy a exigirles que me envíen, por ejemplo, por correo electrónico, el plan estratégico que cada uno debe crear. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es que solo vean los videos ya, sino que de ver los videos estructuren un plan y pongan en acción al plan. Por lo tanto, ellos deberían redactar un plan de seguridad personal. Entonces, bueno, ¿cómo consigo que ellos me entreguen todo lo que han hecho durante el curso? Lo consoliden en un correo electrónico, que lo envíen para darles, por ejemplo, un certificado, que también puede ser parte de la motivación. Okay. Toda esta información va alrededor de esto. Sí, exacto, Marcy. Igual, adicional a eso, tener en cuenta que cada área de la empresa, sea, como tú dijiste, marketing, sea el oficial de seguridad, el área de talento humano, tiene riesgo, ¿no? Y en base a la planificación que se dé y como al protocolo de ciberseguridad que se dé dentro de la empresa, se debe considerar también crear un plan para cada área. O sea, cada área sabe cuáles son los riesgos que se pueden generar con mayor frecuencia dentro de su área. Entonces, también generar como una planificación en base a estas planificaciones genéricas de la empresa para tener algo mucho más específico en caso de que pueda pasar algo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de marketing sabemos que es el uso de las cuentas de redes sociales, tal vez campañas a través de mailing, que obviamente corren riesgo. A través de talento humano también puede ser algún tema que trates con proveedores o con un tema también interno. Entonces, también todos estos movimientos que lo hace cada área, pues tiene también un riesgo. Entonces, deberían también tener una planificación por área en base a esto. Así que, Marce, con esta información nos vamos a un corte publicitario y regresamos en un momento para contarles mucho más. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2021, presenta Cordeles del Tiempo. Cordeles del Tiempo. Una obra de teatro danza de Susana Nicolalde que explora la esencia y la intuición de lo femenino, mediado por la vida y la muerte. ¿Qué significa ser mujer? Cordeles del Tiempo. Teatro Demetrio Aguilera Malta, 25 y 26 de junio y 2 y 3 de julio, viernes 18 horas 30 y sábado 17 horas. Disponible también a través de streaming. Entradas $12, funciones presenciales, y $6, funciones online. Cómpralas a través de buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Cordeles del Tiempo. Más información en programaterón.castadracultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker y pues hasta ahora ha sido una conversación fenomenal y hemos aprendido muchísimo, Marce. Tomar en cuenta que para el tema empresarial debemos tener una planificación muy clara. Uno, y bueno, Marce ya nos contó acerca de las fases, pero para resumirles, primero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico para encontrar justamente las debilidades y enfocarnos en las necesidades de la empresa. Posterior a eso se planifica, se tiene que hacer un cronograma con tiempos de planificación, sea un proyecto mensual, trimestral, tiene que tener tiempos para que se vayan cumpliendo. Y dentro de esto, en la segunda fase, vendría a ser la capacitación, las capacitaciones que se les va a dar a cada uno de los colaboradores de las empresas, tomando en cuenta sus necesidades, su filosofía corporativa, los protocolos, las normativas que tengan dentro de la empresa. Posterior a eso, se tiene que hacer también una campaña de sociabilización donde se tome en cuenta todo lo que se ha visto para que la gente se mantenga con ese chip prendido y les genere un tema de recordación, ¿no? Que no olviden que tienen que estar atentos a todas las amenazas, en este caso de la ciberdelincuencia. Y por último, el tema de evaluación, que también es muy importante, en donde se evalúa a través de métodos de ingeniería social, de juegos, de test, de cuestionarios y demás, en los cuales se verifique que realmente el personal dentro de la empresa esté realmente como convencida del conocimiento que ha adquirido, y en caso de que no lo esté, pues hacer un refuerzo para que puedan justamente estar alineados a lo que quiere la empresa, y es como cuidar su ciberseguridad en este caso y evitar cualquier ataque de ciberdelincuencia. Así que, Marce, en el lado de empresarial creo que ha quedado súper claro. Igual en otro programa hemos de ahondar un poquito más acerca de otros temas, pero ahora algo que es muy interesante y que hablábamos en un inicio es la ciberdelincuencia en la familia, ¿no? Cómo hoy en día, ¿no?, ha afectado, y no hoy en día, sino ya hace muchos años, existen métodos que los ciberdelincuentes aplican para temas muy fuertes, que pueden ser como la pedofilia, pueden ser el sexting, que se lo conoce mucho, cuando personas escriben a niños con intereses sexuales o por temas de trata de personas, secuestros. Entonces, existen temas muy fuertes realmente en todo lo que corresponde al ciberespacio, al internet, en donde los padres debemos estar muy atentos, y no solo los padres, sino también nuestros hijos. Marce, sé que existen muchos métodos para poder cuidar a nuestros hijos y que ellos también aprendan a través de juegos. Existen muchas cosas. Pero bueno, primero queremos empezar entendiendo cuáles son los riesgos que realmente corren la familia hoy en día, que tú sabes que se está incrementando el uso de estas plataformas. Mira que he escuchado casos en donde incluso se ha denunciado que personas entran a las clases en línea de los chicos de Zoom para ofrecer drogas en chats privados con los alumnos. Por lo tanto, cada día que estamos en un mundo más digital, hay mucho más riesgos para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes, e incluso para el patrimonio de la familia. Hay muchos casos en donde dicen que recibieron un email de tal banco y le pidieron sus credenciales y después le vaciaron la cuenta. Entonces, hay muchísimas cosas que están sucediendo y por tanto se debe crear una campaña de concienciación a la interna del hogar. Así como se habla con los hijos de sexo, así como se habla de cierto tipo de temas, de hasta cuando le enseñas a cruzar la calle, A los hijos también hay que enseñar a navegar en Internet, a trabajar con estos medios digitales. Y por eso es importante que los padres conozcan mucho sobre este tipo de tecnología para que los hijos no le den tres vueltas en estos aspectos. Y dependiendo de la edad del muchacho, se puede empezar a trabajar los más chiquitos con juegos. Hay juegos en línea que tienen que ver con ciberseguridad, que incluso son atractivos, a través de los cuales ellos pueden ya empezar a entender este tipo de aspectos. Sí, eso es muy interesante. Justo, perdón por interrumpirte, justo el otro día conversábamos de este tema. Y hay juegos que parten, que son para niños, por ejemplo, de 6 años hasta 8 años. Hay juegos de 12 años hasta los 17 años. Entonces tienes como diversidad de metodologías para enseñar a tus hijos a tener como conciencia de la inseguridad que existe en el Internet, ¿no? Correcto. El segundo punto ya es para un poco más grandes, ¿no? Adolescentes. Hay muchos videos en Internet también que generan muchísima conciencia. Se han hecho incluso virales, etcétera. Entonces, como padres, empezar a recopilar todos esos videos para también entregárselos es sumamente importantes. Por ejemplo, hay un video, creo que es de español, en donde hay una chica y un montón de gente con máscara. Y ella, en base a la interacción que va teniendo, va descartando gente. Y finalmente se queda uno. Y cuando se quita la máscara, es un viejo, ¿no? Entonces, la chica queda asombrada. Entonces, es una prueba que hicieron con varias chicas y para ver la reacción que ellos tenían. Y como eso, hay muchísimos videos que podemos conseguir y descargar en Internet, que podemos compartir con ellos y que nos sirven para iniciar una conversación. E incluso, como a ellos les gusta también aprender de sus pares, de sus peers, hay una página web que se llama What's Your Story. En esta página web de ¿Cuál es tu historia? Es un concurso, creo que incluso el premio es como de $10,000, que hacen en Estados Unidos a nivel de colegio y a nivel de universidad, sobre los riesgos en Internet. Por ejemplo, el tema de fake news y cosas así. Entonces son videos elaborados, los unos son elaborados por niños, con sus maestros y todo, y el otro ya es elaborado por universitarios, en donde ellos mismos exponen problemas de internet, problemas como el sexting, del bullying, del ciberbullying, de fake news, y bueno, todo lo que existe alrededor de esto. Entonces, también ir a esta página web de What's Your Story, sobre ciberseguridad, puede ayudar también a que ellos vean que esto no es la paranoia del papá, sino que es algo que se da a nivel mundial y que los mismos jóvenes ya empiezan a entre sí darse consejos. Entonces, también saber qué videos más identificados, ¿no? Como tú dices, sus pares, al final siempre los chicos van a preferir a veces seguir los consejos de ellos que de los padres, que a veces cuando están en la edad de la adolescencia es un poco también más complejo. Algo muy importante también de recalcar es que hay un estudio que se hizo en Perú, en datos de Latinoamérica, en el cual se ha determinado que en estos últimos años, 2020 ya 2021, se ha incrementado justamente todo el tema de ciberdelincuencia, de ciberacoso a niños y adolescentes. Justamente las edades en los que están, en los que tienen más riesgo son de 12 y 10, hasta los 17 años de edad. Importante saber los métodos de ataque que utilizan estos ciberdelincuentes. Como tú nombrabas, el ciberbullying también es bueno. El ciberbullying básicamente es cuando una menor amenaza, hostiga o humilla a través de medios digitales. Esto lo hacen muchas veces los propios estudiantes y compañeros del colegio, pero a veces puede llegar a ser muy atarbante y muy desgastante, que inclusive psicológicamente los niños pueden llegar a tener episodios de depresión que pueden terminar en temas bastante fuertes. El tema del sexting también es muy importante. Hoy en día los tiempos cambian, ya se utilizan mucho los métodos y herramientas digitales, y es el sexting básicamente es el intercambio de imágenes, videos o material con contenido sexual. Entonces, ese también es un tema que se debe hablar con los adolescentes, sobre todo al momento de compartir información que es delicada, ¿no? Y que muchas veces ha pasado que información o fotografías o videos que se han compartido han terminado en páginas pornográficas. Entonces es un tema que también es muy importante de conversar. El grooming también es otro ataque que básicamente es el engaño a un menor de edad por parte de un adulto que le miente a través de su identidad. Esto sucede mucho en temas de pedofilia, por ejemplo, personas que se hacen pasar por jóvenes, ¿no? Por jóvenes de su misma edad y tratan de convencer a la persona para al final del día lograr un punto de encuentro y pues ahí puede terminar este acto en algo mucho peor, ¿no? Hay que estar muy pendiente. Y recuerdo ahorita también que en el tema de los videojuegos pasaba mucho este tema del grooming porque muchas personas se hacían pasar, ¿no?, por jugadores y trataban de convencer a través de estas situaciones a jóvenes y de igual manera había muchos temas de pedofilia, de trata de personas, de trata de órganos. Entonces es un tema bastante fuerte y que sé que a muchos de los padres tal vez les sorprenda como que exista tanta maldad en el internet, porque a veces nos enfocamos tanto en la maldad que existe como física, ¿no? Como que le robaron a tal persona o hubo este crimen en tal lugar, pero estamos frente a una situación súper grave que es el internet, que tiene unas propiedades y unas herramientas magníficas para poder desarrollar negocios y demás, pero a la vez es un arma de doble filo porque realmente puede llegar a tener como una situación muy fuerte, como la muerte o como el secuestro de una persona. Entonces tenemos que estar súper atentos. El tema de pornografía infantil también es algo que se mueve muchísimo en el internet, inclusive a través de redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Son herramientas que realmente les son útiles a estos ciberdelincuentes para comenzar a buscar a sus víctimas, ¿no? Entonces, Marce, tú que eres papá, entiendo también que tú debes estar como, y tu preocupación frente al mundo. Entonces, tenemos que estar como súper pendiente de esto. Claro, y cada vez más cosas se conectan a internet. Entonces, antes, bueno, preocupados de la navegación de internet. Ahora también hay celulares, tablets, PlayStations, hay televisores, cámaras. Bueno, todo lo que se conecta a internet también es un portal para este mundo, y por lo tanto la concienciación es sumamente importante a todo nivel, ¿no? Entonces cada vez se hace más importante esto. Correcto, así es. Marce, bueno, con esto nos vamos a un corte musical y regresamos en un momento. regreso con más de Dimensión Hacker y pues este ha sido un programa súper chévere e interesante. Hemos hablado sobre los riesgos y sobre las fases que tienen que seguir para proteger no solo su negocio o empresa de la ciberdelincuencia, sino también a sus familias. Tener muy en cuenta de todos los riesgos que existen a nivel mundial en todo lo que involucra el Internet. Así que Marce nos va a dar unos pequeños tips para tenerlos muy en cuenta y aplicarlos en nuestro día a día. Correcto. La primera recomendación se llama la concienciación situacional. La concienciación situacional se basa en que si vamos a hacer un viaje, entonces ese es el preciso momento para tener una charla del viaje ciberseguro. Porque si lo tengo en el momento inadecuado, se va a diluir. Entonces ahí me van a prestar atención. Mira, vamos a hacer este viaje. Entonces recuerden, ¿qué puede pasar? Nos pueden robar la computadora, pueden robar el celular. ¿Qué estrategia tienes para si se te pierde el celular en el viaje? Para que no pierdas los contactos. Entonces, aprovechar esas preguntas de la situación en la que estás para entregar consejos y evidentemente tener consejos ya preestablecidos, predefinidos. Y de esa manera que te presten más atención, porque esto va acorde a la situación que tenemos. Entonces, básicamente dar pequeñas recomendaciones muy puntuales, muy claras de realizar exactamente qué tengo que hacer. No se debe decir ten cuidado. Sí, eso es muy genérico, muy abstracto, sino específicamente qué debo hacer. Que vas a entrar a clases o veo que tus compañeros durante el receso se quedan conectados, se conectan a juegos, pero los tutores ya se van. Les dejan solo a los chicos para que tengan como que su recreo. Ok, al muchacho verás, está sucediendo este tipo de cosas que se meten a conversar. Si recibes una conversación, inmediatamente habla con el tutor o avísame si es que estoy en casa. No contestes nada, o por ejemplo cuando se le da el celular, mi hijo ya tiene celular porque debe tomar fotos cuando se atrasa en las clases, etcétera. ¿Sabes qué? Marce, disculpa que te interrumpa, ahorita me acuerdo que tal cual como teníamos nosotros en el colegio un inspector, ¿no? Al momento del recreo, como alguien que estaba ahí como para apoyarte si había alguna emergencia y demás, lo mismo debe suceder al momento de que tienes una clase, algún delegado que puede ser del mismo curso, el presidente, pero alguien que esté atento como a este tipo de inconvenientes y que lo pueda transmitir al rector. Entonces, es como lo mismo que pasa, como tú dices, de forma física el día a día, tenemos que tomarlo en cuenta y como cambiar este chip en la cabecita y decir, esto sucede y hay muchos más riesgos a nivel de todo el mundo del internet, ¿no? Claro, entonces dependiendo de la edad del niño, dar consejos muy prácticos que él sea simple para seguir de él. Por ejemplo, a mi hijo le dije, si recibes una llamada, no contestes, me vienes corriendo y me dices, me están llamando acá o me acaban de llamar, y yo tomar la decisión adecuada. En efecto, a veces son publicidades, u otras era una compañerita de él que él no tenía el número, quería hablar con él, entonces... pero uno como padre puede ya irle guiando, este es de tal persona, entonces vamos a poner el número. Entonces uno como padre le va ayudando, le va guiando, incluso puedes ayudarle a bloquear ciertas llamadas, etcétera. Y con esos consejos muy puntuales, muy claros, muy sencillos, pasito a pasito, es como podemos concienciar a la familia. Entonces no dar demasiado, no embutirles de información, sino a su debido tiempo, poquito a poquito, etcétera. Como con estas herramientas que ustedes si entran en Google y bueno, vamos a hacer con Marce un programa para contarles acerca de los juegos o ya lo hicimos Marce ya con tantas. Pero no nos hemos puesto a hablar específicamente de los juegos. Ya, sí, porque hay algunas herramientas y algunos juegos que les va a ser súper útiles para que sus hijos puedan aprender. Y recuerden igual que hoy en día, inclusive lo estaba diciendo el presidente, que la idea es que el Ecuador tenga, aunque sea un 80% o en su totalidad, el ingreso al internet, ¿no? Que hay muchos lugares alejados, pero en el oriente, en otras ciudades, donde no tienen acceso a internet. Pero muy en cuenta, y ojalá alguien lo pueda escuchar, que al momento de dar esta herramienta tenemos que tomar muy en cuenta los riesgos. Entonces, si no existe una educación previa de cuáles son los riesgos, de, de lo que está sucediendo en el día a día acerca de la ciberdelincuencia, nosotros podemos estar entregando una bomba a alguien que desconoce del tema. Entonces es súper importante que a sus hijos, si ustedes están en casa, tienen el poder, la potestad de educarlos, y de igual manera, si es que en algún momento se planifica este proyecto de internet a todo el Ecuador, también ojalá esté acompañado de una educación y capacitación, tanto para padres, tanto para niños, para que no se vuelva una herramienta de peligro, sino más bien una herramienta que ayude justamente a crecer. Claro, y esto nos llega a la siguiente pregunta también. ¿Por qué los colegios no toman en cuenta dentro de los cursos, porque tienen cursos de computación, de tecnología, ¿por qué no está tomado en cuenta justamente la concienciación de seguridad a los estudiantes? ¿Por qué los colegios no han hecho concienciación a los profesores? Para que los profesores sepan cómo cuidar sus reuniones en línea, porque unos dicen, por facilidad del alumno voy a dejar sin contraseña. Claro, para que cualquiera entre. Entonces, ahí es donde ellos aprovechan para poder entrar, etc. ¿O dónde poner la información de la clase? ¿Se publica tal vez en algún punto para que a través de un buscador o un navegador se pueda llegar a descubrir cuál es el número de sesión? Porque lo puse en la página web del colegio. Entonces, vemos que en todo nivel se requiere hacer concienciación. Todo tipo de empresa, sin importar la empresa que esta sea, evidentemente esto baja hacia la familia. Pero el problema es que ni siquiera los adultos recibimos estas estrategias o esta concienciación. Y evidentemente no podemos llegar hasta nuestra familia si nosotros mismos no recibimos este tipo de capacitación. Entonces, por ahí creo que va el problema también. Correcto, Marce, es así. Esperemos que, bueno, que toda esta información les haya sido realmente útil y que más que nada lo tomen en práctica y tomen muy en serio el tema del internet y los riesgos, porque a veces como que sobrevaloramos como que toda esta información y a veces la dejamos ahí, no hacemos nada al respecto y después, al momento de que pase algo, vamos a estar arrepentidos. Así que, Marce, yo te felicito a ti por ser un papá que está atento y como que, y bueno, estás involucrado en el mundo de la ciberseguridad y tienes como el conocimiento de todo lo que está pasando y felicidades porque tengas esta cultura en tu familia, es súper importante. Y con esto creo que nos vamos a un corte musical y regresamos ya en un momento para despedirnos. No hay un lugar en mi mente que no te recuerde hoy. Aquel ayer sin un adiós, largas horas sin tu calor, más allá de tu inocencia. Sumergiéndome en tu cuerpo, solamente tus caricias, besos que llegan al alma. Oh. de regreso con más de Dimensión Hacker y bueno, este ha sido un programa súper interesante, lleno de recomendaciones y esperamos que realmente pongan en práctica cada uno de los consejos que les dijimos y si necesitan más información, acudan a internet porque internet también tiene muy buenas propiedades de conocimiento, de herramientas, así que lo pueden usar de manera efectiva y entérense de todo, de las noticias, de todo lo que está sucediendo día a día para que estén atentos y que no pasen por ningún tema de ciberdelincuencia o de ciberacoso en su familia o en sus trabajos. Así que, Marce, muchas gracias por este programa y que espero que tengas una excelente semana. Igual a ti, muchísimas gracias y hasta la próxima. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.